Debemos respetar la vida y la dignidad. Cuando decimos no a la mega minería es no. Cuando decimos no a la explotación sexual es no. Cuando decimos no al desalojo es no. Cuando decimos no a los negocios corporativos del poder es no. Porque cuando decimos no, estamos diciendo el pueblo es el que debe decidir sobre el pueblo. Esto de comunicado lo firma Agrupación Otoño, Otonio Uriarte, César Antillanca, padre de Julián Antillanca, Elizabeth Hernández, madre de Brian Hernández, María Leontina Millacura Yaipen, madre de Iván Eladio Torres Millacura, Marina Schifrin, Vanessa Orieta, hermano de Luciano Arruga. Esta es la postura y esto es lo que queremos que se entienda, y en la última frase se cierra muy bien. Cuando dice el pueblo es el que debe decidir sobre el pueblo, y porque cuando decimos no, estamos diciendo no. ¿Qué pasó? Que la gente que organizó el encuentro no entendió el no de algunos familiares de víctimas. ¿Qué pasó? Que cuando Vanessa dijo no a la gente que la invitó, esta gente no entendió el no. Quizás es porque no entienden que hay gente que no piensa como ellos. Quizás es que no entienden que haya gente que tiene una postura propia y que sabe muy bien que la violencia institucional no viene de instituciones que son aparte del gobierno, como que el gobierno no se hace cargo de que la policía es el brazo ejecutor del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder político, piensan que actúan por sí solas. En este encuentro, Nati, te cuento que había charlas, por ejemplo, que hablaban sobre la que supuestamente iba a estar Vanessa, sobre las prácticas policiales, los jóvenes y las redes de ilegalidad. Había otra mesa que hablaba sobre la criminalización y represión de la protesta. Otra mesa que iba a hablar sobre la lucha de los familiares en pos de la justicia, donde estaba, y le mandamos un beso grande a Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru. Otra mesa iba a hablar sobre la justicia legítima y seguridad democrática. Bueno, en sí, diferentes mesas. Participaba Félix Díaz también de una de las mesas, no me quiero olvidar, que hablaba sobre la represión policial, pero específicamente hablaba, ya te digo, sobre la organización barrial, sobre la violencia sobre las tierras. Sí. Como todos casos aislados. Sí, sí, sí, no. Como que no hay un hilo conductor. No, quizás también empezar a... No, empezar. Tener en cuenta sobre esta actividad varias cuestiones. Primero, cómo se organizó con las diferentes mesas, con estas temáticas que vos recién nombrabas, que hacen a una misma problemática, que es la violencia institucional. Y la verdad que esté organizado, así como fragmentado, es medio como callar voces al mismo tiempo, porque vos estás armando una mesa en la que hacen a una problemática varias cuestiones, como la que decías recién, la de los medios, la de los familiares que se organizan y salen a luchar, la criminalización de la protesta, y en realidad se divide en mesas diferentes y cada uno va a estar separado y todo hace el mismo problema. Eso hace que Vanessa, por ejemplo, en el caso de Vane puntual, iba a presenciar una charla en la que en realidad es un punto solamente de lo que es la problemática en sí. Y la realidad es que, digo, tendría que participar Vane en esa mesa y en las otras tres también, porque hacen a lo que es la problemática, sobre todo de lo que es el gatillo fácil. Esa cuestión como está organizada. Y después los actores que intervienen. Digo, son actores que a nosotros en la causa de Lu principalmente nunca se presentaron, nunca hicieron una denuncia pública sobre el abuso de las fuerzas que hay sobre la gente, sobre los pibes de los barrios. Entonces, nada, es como medio un absurdo decir y participar con actores que nunca hicieron nada y que estuvieron 4 años cruzados de brazos. Lo estamos hablando desde el lugar de la causa de Lu, pero bueno. Sí, también lo podemos hablar, digo, a ver. No es solo que son 4 años sin hacer nada, sino que también el oficialismo que organiza este encuentro nacional contra la violencia institucional lo hace como ajeno al gobierno, como que no es política de Estado todo lo que está pasando. No es política de Estado la represión en los barrios, no es política de Estado la desaparición de pibes por no robar para la policía, no es política de Estado que hoy los pueblos originarios sean apaleados, matados, Sí. En muchos casos, como le pasa a la gente del pueblo Con, que digo esto porque es uno de los pueblos que más visibilidad tuvo en los últimos tiempos, y así todos son los que más sufren también. No es política de Estado, entonces, que la gendarmería esté rodeando y controlando los barrios pobres. Sabemos que esto es política de Estado y es de las instituciones que dependen del Estado. Sí. No son instituciones abstracta, no son instituciones independientes, son instituciones que no responden para nada. A la política. Y lo más gracioso, que es oscurísimo, ¿no? Pero que estén planteando, como se viene escuchando hace muy poco, lo que es el autogobierno de las fuerzas. Eso habla muy mal del gobierno actual. Ellos hablan del autogobierno, pero no influyen, no hacen nada. Digo, hablan del autogobierno y con eso creen que pueden correrse un costado de lo que es este gravísimo problema que tenemos de hace muchísimo tiempo. Y claramente que no existe un autogobierno. No, claramente, por supuesto que no. Que todas estas problemáticas que plantean dentro de este encuentro nacional, en el cual, ojo, si bien no participó Familiares y Amigos, no participó Vanessa de este encuentro, ni algunas otras familias, lo que menos queremos es faltarle el respeto a las familias. Por supuesto, y de hecho, digo, dentro de nosotros, como siempre, levantando la bandera por la lucha de esta problemática que sufrimos, es también respetamos la decisión de los familiares en participar. Celebramos que se acerquen y que estén en una actividad así. Nosotros tratamos desde el lugar más humilde y más respetuoso hacer público nuestra posición de no asistir y por qué no lo hacíamos. Hubo ciertas repercusiones, sobre todo en las redes sociales, en el Facebook de Luciano. Hay algunos comentarios en los que decían que es como tomamos una actitud medio como de borrarnos, que lo ideal hubiera sido presentarnos y presentar una discusión. Presentar una discusión que eso genere un debate que en algún punto sea enriquecedor para encontrar el camino de la solución y de la democratización de la justicia y de la democratización de la seguridad. Y la verdad que nosotros no queremos nada en eso, porque también esta campaña se viene gestando hace más de un año. Se viene gestando hace más de un año y la verdad que no hay muchos resultados. Es muy desde lo intelectual también, Ceci. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Sí. Esto de radio suena libre y se acaba de romper una silla. Perdón por el momento que interrumpió lo que Nati acaba de decir, que era muy claro. Y que tiene que ver con esto, Nati, claro está. ¿Estamos al aire, Fermi? Ah, nosotros seguimos al aire en la radio. Y tiene que ver con esto, a ver. Violencia institucional es todo lo que este comunicado que sacaron los familiares quiere decir. Y la violencia institucional es en manos del poder político de este Estado, que no es ajeno a todo lo que está pasando, sino que es el que da las consignas, el que tiene claro lo que hay que hacer, y después tiene brazos ejecutores que hacen lo suyo, llámese gendarmería, llámese policía federal, llámese metropolitana, llámese policía bonaerense, 1, 2, 3, 4, policía municipal, llámese poder judicial y llámese poder político. Así que no hagamos ajeno las situaciones que vemos todos los días, no hagamos ajenas y pensemos que son algunos políticos corruptos, algunos policías malos que hacen cosas y algunos jueces que habría que hacerle un jury. No, señores, todo eso existe, pero también existe una política de Estado que quiere que los pobres sigan siendo cada vez más pobres, que los jóvenes pobres no tengan posibilidades y no tengan futuro, que la clase rica se siga enriqueciendo cada vez más y que la clase media siga enfrentándose con la clase pobre, que es exactamente igual que ella, nada más que no tiene tarjeta de crédito para comprarse un LCD. Así que no nos enfrentemos, gente. Empecemos a organizarnos, empecemos a entender y a sentir el dolor de otros y a entender sobre todas las cosas que las cosas no pasan porque sí, sino que hay un gobierno y políticas que quieren que se siga reproduciendo lo mismo y peor que en los años 90. Señores, no nos olvidemos de Menem, no nos olvidemos del neoliberalismo. Esto es Radio Zona Libre, nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com y por La Retaguardia, que es www.laretaguardia.com.ar, y por la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar,

Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Estamos en Radio Zona Libre, bienvenida Mandy. Hola, ¿cómo están? Todo bien, estamos hablando de una foto que está recorriendo el mundo de René de Calle 13, que tiene la película de Mariano Ferreira, que se llama... ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Igual que el libro. Y el libro de Luciano, también en la mano, que se le acercó un compañero... Pecho de las manos de Filipina. A quien le mandamos un beso grande, gracias por haberle acercado el libro a Luciano. Estábamos viendo dónde se veía esa foto, ¿no? La gente que tiene Twitter claramente la ve en Twitter, y la gente que tiene Facebook y Twitter la ve en los dos lados, y la que tiene Facebook como yo sola la veo en Facebook. Así que bueno, gracias a René y a toda la gente de Calle 13 también por la difusión. Espero que hagan un comentario en Twitter. ¿Hizo un comentario René en Twitter? Claro, René subió la foto suya con la película y el libro y nos etiquetó a nosotros el Twitter de Luciano. ¡Qué grande! Y bueno, comentó que está bien preparado para leer y mirar. Cuando yo lo vi a René el día que peleó Maravilla Martínez, en la cancha de Vélez. Exacto, estuvo ahí. Cantó. ¿Ahí fue que te dieron el libro? No, fue después. Ah. Fue después que se vio. ¿Pero tocó en algún lado o no? No, solo lo Pecho de las manos de Felipe es amigo de René y ahí le alcanzó. Le alcanzó a su amigo para que lea y para que mire. Yo imaginaba la odisea de estar entre la gente en Vélez tirándole el libro a René de Calle 13. No, se lo acercó un amigo el libro. Está bien, bueno, muchas gracias entonces a Pecho. Bueno, como les contábamos antes, tenemos unos anuncios que se van a hacer hoy. Y obviamente, ¿cómo no la saluda Mandy? ¿Apenas llegó? Ah, sí que la saludé en el aire. Y si no, te cuento que estoy con Mandy, amiga y compañera de familiares y amigos de Luciano Arruga, sentadita en la mesa de conducción, hoy con nosotros, nos va a acompañar hasta las 3 de la tarde haciendo el programa. Bueno, te cuento, Mandy, que mañana, hay una peña en solidaridad por la salud de Dante. Dante es el hijo de Karina, que es una compañera que integra la Comisión por la Libertad de... Ailén y Marina, es una compañía que estuvo acá con nosotros sentados contándonos la situación de los barrios de Moreno el año pasado. Karina, si nos estás escuchando, tenés abierta la invitación para venir a la radio y contarnos acerca de no solo tu situación familiar, sino también la situación del barrio. Entonces mañana hay una peña en solidaridad por el hijo más chiquito de Karina, que se llama Dante. Mañana domingo 5 de mayo a partir de la 1 de la tarde en la Casa de los Nadies. Esto es Pío Bano 1265 en Moreno, convoca a FM Moreno y podés acercarte a FM Moreno a comprar tu bono solidario que sale 10 pesos. Bueno, para participar ojalá o para aunque sea comprarlo y colaborar. Bueno, hoy sábado 4 a partir de la 1 ya se está desarrollando el festivalazo por la demanicomialización en el Borda. Está tocando en Arcumbia, que en Arcumbia estuvo ayer en el programa de la Freeway, que participa familiares y amigos cada 15 días, los viernes de 1 a 1:30, en el Dedo de la Llaga, en el colectivo. Ayer nos acompañó Claudio de Anarcumbia Tirapiedra, estuvo con Fermín y con Laura, contando acerca de la actividad de hoy. Así que hoy a partir de 1:00 ya puedes acercarte si querés al Borda, ya están allí. Va a tocar Anarcumbia, la Sonora Insurgente, va a haber un varieté. ¿Digo bien, va a haber un varieté o varieté se llama una banda? Ah, va a haber un varieté. Después va a haber charlas, debate con diferentes panelistas. Y bueno, convocan a artistas del Borda, La Colifata, Cooperanza y Pan del Borda. Así que le mandamos un beso grande. Y después tengo acá Terracataca, La Autogestión No Para, Sonora Insurgente, Lado B, en La Gomera, digo bien, Fer. Fiesta Insurgente. Ah, Abelardo Martín va a estar ahí. Cumpa del Barrio, un beso para Abelardo. Va a estar también en Arcumbia. En Arcumbia no para. ¿Cuándo es esto? Porque no tengo la fecha. Ah, la próxima semana. Listo. ¿El viernes 17 del 5? No. Ah, perdón, tengo mal el papel. Lo que te acabo de aclarar te lo cuento el sábado que viene, entonces te doy la fecha correcta. Y acá dice próximo programa, viernes 17 de mayo. Es el día que van a estar en la Freeway Fermín y Laura haciendo el colectivo dentro del Dedo en la Llaga. Así que ojalá podamos grabar una partecita para pasar acá en la radio. Pero igual, quizás si te metes en el blog de Radio Zona Libre, en la semana vamos a cargar un pedacito del programa que hacemos en Radio La Freeway, que le mandamos un beso a la gente de La Freeway. Y ahí vas a poder escuchar a Laura y a Fermina al aire. Y te digo que no te perdés nada, ¿eh? Te digo que sale cada vez mejor, limpia la voz. Hay una dinámica, hay una pareja armada de conductores que está muy buena. Y le mandamos un beso también a Luz y Diego, no me quiero olvidar, que el otro día estuvimos con ellos el miércoles, fuimos a la casa de Luz y Diego. Yo conocía, ellos no los conocía, conocía a su hijita Zaida. Les dijimos que la próxima vez sacamos comunicación telefónica con ellos en la radio o vamos a la casa de ellos directamente a hacer la radio desde allá. Diego salió por teléfono ya en el programa de familiares en la Freeway. Y Diego, si nos estás escuchando, que nos dijo que hoy nos iba a escuchar, te cuento que cuando te llame para hablar por teléfono te voy a decir 10 minutos y nada más, porque Diego también tiene una oratoria y una posibilidad de palabra que es tremenda, no para un segundo, tiene mucho para decir, tiene mucho para contar, es más que interesante, pero le dije que el tiempo va a ser limitado en la radio, ya nos constituimos como medio. Así que bueno, Mandy, te cuento que en el bloque anterior estuvimos hablando un poco sobre el encuentro sobre la violencia institucional que se realizó el viernes en el Congreso, no sé si estabas al tanto. Sí, estoy al tanto, de que figurábamos y no aceptamos ir. Desde un principio igual nos pusieron como a Vanessa, como sí, si fuera una de las panelistas. La verdad, una vergüenza. Y de muy mal gusto, aparte. No solo la desprolijidad, sino que de muy mal gusto. Así es, así que estuvimos leyendo un poquito el por qué familiares no estuvo y el comunicado que sacaron diferentes familiares acerca de qué creen ellos que es la violencia y qué creemos nosotros, porque me voy a hacer parte, aunque no sea familiar, de qué es la violencia institucional. Sí, sobre todo quienes creemos que son los responsables, ¿no?, de la violencia institucional. Exactamente. Eso lo hablamos en el bloque pasado, Mandy. Me hubiera encantado que estés conmigo para debatir al respecto. Culpa del 113. Ese 113, mal. Igual yo sostengo que es una de las mejores líneas de colectivo, pero bueno. Sí, pero 5 juntos, ese sí. Sí. Vinieron. Y después, 1 hora esperando. Claro, 1 hora esperando y 5 juntos. Vos te tomás el de bollo. Y no te damos más datos de dónde vive Mandy. Nada más. Me tomo el 113 de Boyacá, no sabemos desde dónde ni hacia dónde. Ni hacia dónde. Un saludo a Rosaura, no sé si le mandaron. Sí, ya le mandé, le mando mi compañera. Un saludo a mi querida hermana Rosaura, que está enferma. Está con fiebre. ¿Le habrá inoculado fiebre a Rosaura? Ah. Miterio, ¿eh? Ah, no sé si no le inocularon fiebre. Me llamó con una voz de pollo. Che, pues yo voy chiquita todavía. Bueno, te cuento que hoy se está desarrollando entonces la charla, la marcha mundial. Mundial. Por la despenalización de la marihuana. ¿Ya empezó? ¿Empezaba a 1:00, puede ser? Sí, arrancaba a 12:00 la convocatoria. A 1:00 se iniciaba una radio abierta desde Congreso. Y a las 13:00 arrancaba un recital donde participaban los pibes de Jamaicaderos. A las 13:00 en Plaza de Mayo. O sea, la marcha sale de Congreso a Plaza de Mayo. A las 15:00. Y a las 15 en Plaza de Mayo. Si caminan rápido y no se cuelgan, llegan. Plaza de Mayo a Congreso arranca de 1:00 a 13:00. El micrófono, por favor. Es al revés, Ceci, es de Plaza. Mayo a Congreso se marcha y la concentración, obviamente, en Plaza de Mayo a partir de la 1. Aclará. Claro. Porque me parece que están ahí medio colgados. En mayo, como decía recién Fermín, va a haber una radio abierta y varios recitales. Entre esos recitales va a estar tocando Jamaica de Eros. Bueno, nosotros habíamos participado hace poco de un festival que se hizo acá en la Plaza de Bomberitos por la despenalización de la marihuana, donde conocimos gente bueno, que tiene causas abiertas por tenencia de marihuana en su casa, por 4 plantas. Y también conocimos gente que... nos ha contado del uso medicinal de la marihuana. Cuando hicimos la actividad en la Plaza Bomberitos, sí, así es. Que hoy, bueno, también van a estar allí. No me acuerdo bien en este momento, es el nombre que tiene la Movimiento Canábico del Oeste. Ahí está. Sí, sobre todo lo más grave en este tema es la criminalización. Exacto. Justamente. El tema es la, más allá del debate largo y extenso sobre el consumo, el tema más importante es que lo que se hace es criminalizar a la gente que consume y perseguirla, cuando en realidad acá si tratamos de perseguir mafias tenemos trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, digamos, y a lo que se apunta, en vez de atacar a esas mafias organizadas, se criminaliza a la gente laburante que eventualmente consume marihuana. Bueno, hace poco leímos en la radio una nota de un pibe de 32 años de Saladillo que un vecino denunció que tenía plantas de marihuana en su casa. Se acercó la policía hacia el domicilio, le rompió la puerta con una orden de allanamiento y todo. Le encontró 4 plantas de marihuana. Se lo llevan detenido y luego cuando aparecen las pruebas, que eran las plantas de marihuana, aparecen 24 plantas de marihuana. Y lo más gracioso de todo esto es que eran sus 4 plantas que les habían sacado ramitas y las habían puesto, se habían ocupado de ponerlas en macetas, esto contado por la persona que fue la víctima, en macetas chiquitas con diferentes ramitas, habían armado 24. Para poner una causa, ¿no? Que una persona tenía 24 plantas de marihuana, era un tipo que tiene una nena de 2 años, que labura en una fábrica y que hoy tiene una causa armada. Sí, las famosas causas armadas. Aparte, mientras se persigue a este pobre hombre con 4 plantas de marihuana, se mantiene el negocio, por ejemplo, del Paco, que mata a los jóvenes directamente y que tiene el amparo, en este caso, de la policía para poder venderse y matar a la juventud, ¿no? Te cuento, Mandy, que hoy estamos incorporando... No, quédate ahí, Nati, porque hoy estamos incorporando a nuestra radio, que crece sábado a sábado, un micrófono en la operación. Exactamente, tenemos opinólogos, tenemos panelistas. Tenemos panelistas que, bueno, son la gente, por ejemplo, Fermín, yo te cuento cómo funciona esta radio. Fermín está en la operación, está viendo cómo sale la música, cuándo tenemos que cerrar, cuándo empieza la apertura y demás. Y Nati... al lado hace el monitoreo de esta radio, que es una radio abierta, y ver cómo sale por internet. Hoy pusimos un micrófono ahí porque Nati también está al tanto de los comentarios que llegan por Facebook, de los comentarios que llegan también al mail de la radio. Tenemos un mail en la radio que es radiozonalibre@gmail.com.ar. Entonces hoy dijimos, bueno, tanto que a veces nos gritan de una mesa a otra, nos pasó el sábado pasado con Rosaura, que en un momento nos gritaron tanto que, bueno, medio se descompaginó el programa y tuvieron que acercarse a la mesa y charlar. Hoy le dije, déjense un micrófono ahí, charlen cuando quieran, comenten cuando quieran y hagamos como que es una radio de verdad. Nati, que vos querés aportar algo, igual se acerca a mi micrófono, no puede... No, perdón, lo que pasa es que estamos monitoreando, pero como no nos escuchamos ahora por una cuestión de internet, prefiero venir a un micrófono que sepa que va a salir mi hermosa voz. No, quería contarles esto, que hace muy poco participamos con Vane en una charla que se dio en la Facultad de Derecho, y entre los panelistas, no recuerdo ahora el nombre, quedo muy mal, pero no importa, era uno de los chicos que participan en la revista THC, y contaba muy claramente cómo es la legislación, cómo es la ley de drogas acá en la Argentina, que realmente es vergonzosa. Es una ley que en realidad lo que hace es criminalizar a los consumidores, desprotegerlos y no adoptar quizás la jurisprudencia que hay en otros países de primer mundo, como se le dice en este puto sistema. En el que en realidad se regula el consumo, en el que hay asistencia para los que consumen y lo que es realmente judicializar y perseguir a los verdaderos narcotraficantes. dentro de esta ley de drogas hay un punto que es como muy cuestionable, que es en el que dice que cualquier persona dentro de su domicilio puede consumir lo que quiera, obviamente, porque está dentro de su domicilio. Pero hay una cuestión acá, Ceci, Mandy. Hay muchos chicos que no tienen techo, hay muchos chicos que no tienen una casa, hay muchos chicos en los que, sobre todo la de los pibes de los barrios más humildes, en las que por ahí comparten ambientes comunes con hermanos, con la familia, y no pueden fumarse un porro dentro de la casa porque viven en un chaperío, entonces recurren a la calle. ¿Qué pasa con esos chicos? Esos chicos lo ves en la plaza fumándose su faso y va la policía y se lo lleva. Pero el chico que vive en Aves, que tiene un piso en la Avenida Libertador, puede fumarse el faso dentro de la casa, puede hacer lo que quiere. Entonces también hay que empezar, hay que pensar en ese sentido. No solo puede fumarse un faso en la casa, puede ser, se puede ir a Miami, puede tomar éxtasis, puede comprar las drogas de último momento, puede hacer mil cosas más que un pibe de un barrio. Sí, yo ahí un poco ampliaría el tema más allá de la marihuana, del consumo particular de la marihuana. Creo que nosotros estamos en contra de la criminalización de cualquier consumo de drogas, digamos. Por supuesto. Más allá de que uno debata si hay drogas que son peores o mejores, buenas o malas, el pibe que consume cocaína o que consume paco tampoco tiene por qué ser perseguido y criminalizado por eso. En todo caso, a lo que hay que apuntar, repetimos, son a las mafias organizadas que se encargan de matar a nuestros pibes dándoles porquería. Ahora, exacto, la criminalización del consumo de drogas es criminalizar a la víctima. Y ahí me gustaría aclarar el tema, hay un tema bastante polémico que se da acá en Argentina, que es el tema de las mulas, que es la gente que transporta drogas por las fronteras o viajando. Es gente que se traga cápsulas de droga, que se las mete en su cuerpo y pasa aduanas y distintos controles. Esa gente arriesga su vida haciendo esto, justamente porque le pagan por pasar por estas fronteras, y es la población más vulnerable la que hace esto. A ver, ninguno de nosotros se arriesgaría la vida tragándose una cápsula con cocaína. Esta gente que termina cayendo en los controles va presa, y no solo que va presa, sino que es un gran porcentaje, la mayoría. Creo que, no me acuerdo exactamente las cifras, pero de las mujeres presas hay un gran porcentaje que es por mujeres que fueron mulas y que las descubrieron, digamos, ahí se está criminalizando a la víctima. Completamente de acuerdo. Y es una cosa, Mandy, que viene pasando lo de las mulas desde que yo recuerdo, hace mucho tiempo que existe esto. Exacto, y esa gente termina presa. Y la gente también, digo, los milicos que están en la aduana, claramente también saben quién pasa y quién no pasa, y cada tanto es algo estadístico que tienen que parar a alguien. Exactamente, sí, descartado que está todo arreglado el tema de parar a la gente, y por otro lado que justamente al que terminan parando y terminan encontrando, termina comiéndose años y años de cárcel por narcotráfico, cuando en realidad es una víctima de este sistema que no le da posibilidades de tener un trabajo digno, de tener acceso a la salud, a la educación, etcétera, y terminan arriesgando su vida haciendo esto y terminando presas. Digamos, acá hay un problema cuando, sobre todo cuando se dan estadísticas, ¿no? De cuántos casos de narcotraficantes detenidos. A ver, si el narcotraficante detenido es una mujer que pasó la frontera del país tragándose cápsulas de marihuana y de cocaína y arriesgando su vida, estamos en cualquiera. Sí, y también para hacer un paralelismo, ¿no? Que se me vino recién en la cabeza con esto que vos decís de los derechos, de que no tuvo posibilidad, Martín, de que no tuvo posibilidad de tener una vivienda, de tener un trabajo, de poder elegir, para que uno, digo, piense toda la situación de esa persona que tiene que llegar a elegir porque no tiene otra opción de hacer eso. También se me cruza por la cabeza recién la discusión que tuvimos acá con la vecina de enfrente, que nos pidió a gritos que bajemos la música y que no tenía derecho a comer en paz con su familia. ¿No? Digo, para que hagamos un paralelismo de una persona que exige tener un poco de silencio para almorzar en una casa que es dueña, con sus tres hijos, tranquila, un sábado, y de repente los derechos de una persona que, como dice Mandy, tiene que tragarse pastillas con cocaína, cápsulas con cocaína, porque no tiene otra opción para morfar, ¿no? Digo, sí, de hecho hay casos de para que la gente empiece a pensar un poco cuánto lo que le toca a uno es grave. Sí, ¿no? Esto es gravísimo porque el otro día de hecho leía noticias sobre esto, de gente viajando en avión que le ha estallado una cápsula y ponerse a los gritos a pedir ayuda, y esa gente se muere arriba del avión, porque es instantánea la muerte de la persona cuando le estalla alguna de las cápsulas. Y no es difícil que esto suceda, digamos. No, es más probable que suceda eso a que llegue la persona viva. Exacto, ¿a qué apunta la justicia? ¿A qué apuntan las fuerzas represivas? ¿A qué apunta el gobierno? A perseguir y criminalizar a esta gente, a hacinarla en cárceles, en situaciones infrahumanas, y los narcotraficantes siguen libres y tranquilos. Exactamente. Sí, y chicas, también esto, ¿no? De dejar de tratar a los narcotraficantes por tratar de dejar de abrirles la puerta grande, porque terminan estando después en cenas protocolares, son los que hacen lavado de dinero con diferentes negocios, con empresas. ¿Quién le pregunta a la Espinosa? Bueno, no sé. Ah, no, ¿sabes? Después te cuento, Nati. Sí, seguramente que haya un par de cositas ahí. Pero no. Lo principal es esto, loco. No criminalizar más a los pibes por una planta. Estamos defendiendo a una planta que queremos, aparte, y que cuidamos. No es solamente pensar en lo que te produce, en la psicodelia, en el yo hago lo que quiero. Sí, yo incluso igual también trataría, Nati, de más allá del debate sobre la planta, sobre el consumo bueno o malo, de convencer no solo a la gente que está a favor de fumar marihuana, sino la gente que cree que fumar marihuana hace mal o que está mal, para tener el debate sobre si está bien o mal, primero les diría, bueno, eliminemos la criminalización, porque aún creyendo que esté mal o bien, más allá de ese debate en donde uno puede coincidir o no, la criminalización está mal. Digamos, sí, aún con drogas en las que uno está en contra, digamos, yo creo que el consumo de cocaína, por ejemplo, es nocivo. Ahora, ese debate no me hace pensar que alguien sea tenga que ser criminalizado por consumirlo. No, incluso ese debate puede llevar años y puede llegar a que nunca te pongas de acuerdo entre si está bien o está mal. Lo urgente, lo que rápidamente hay que hacer, como decís vos, es dejar de criminalizar. Exacto, acá hay un paralelismo muy grande con el tema del debate del aborto también. La discusión sobre si el aborto está bien o está mal. Bueno, en realidad no es eso lo importante. Lo importante es que las mujeres se mueren por abortos clandestinos y que hay que legalizar el aborto para garantizar la salud de las mujeres y lo urgente, que tienen un embarazo no deseado. Y lo urgente es que no hay políticas de Estado que acompañen esto. Exacto, después podemos coincidir o no, si está bien o si está mal, si nos gusta, si no nos gusta. Si uno lo haría o no lo haría. Cada uno es libre, claro, nadie está obligando a la gente ni a abortar ni a consumir marihuana, y uno respeta las opiniones de cada uno y las decisiones de vida de cada uno, digamos. Esto no se trata de ir a fumarme el porro delante de la señora que le molesta la marihuana. Digamos, se trata de respetar las decisiones de cada uno y de justamente no criminalizar. Después hay un debate mucho más profundo en donde uno puede discutir o no. Y aparte son cosas que pasan. A ver, no son posibilidades, hipótesis de cosas que van a pasar. Hoy pasa, hoy hay minas que se mueren por no tener un Estado que las proteja para querer abortar libremente. Son cosas que pasan. Hoy hay gente que por tener en su casa 3 plantas de marihuana está presa. En las condiciones que sabemos que están los presos en esta Argentina, que es sobrevivir nada más. Entonces son cosas que pasan, son políticas que tienen que venir ya, son urgentes. Después, como dice Mandy, el debate, bueno, como acá, que por ejemplo estoy leyendo que en la universidad hay una jornada acerca del cannabis y la mar en coche y cuánta gente fue a las marchas, cuánta gente, son cosas discutibles, está bien que se hagan, pero tienen otro tiempo. Claro, ¿no? Tienen tiempo. En el orden de prioridades, nunca tiene que estar la prioridad primero. O sea, yo no quiero convencer a la gente de que fumar marihuana hace bien o que abortar es lo mejor. Yo quiero convencer a la gente de que la gente fuma marihuana, las mujeres abortan, y criminalizar estas cosas lo único que hace es victimizar, poner como víctima a la gente que en realidad es víctima de unas mafias mucho más grandes que se encargan de los abortos clandestinos, del tráfico de drogas. Es eso, están amparados lo que hace por el Estado. Es que se cree el mercado negro, que se agrande aún más el mercado negro, y que eso agrande, por supuesto, el riesgo de vida. Claro, de exactamente. Toda esta gente. Yo ahí coincido con que es bueno igual debatir sobre algunas cosas, cuestiones que se deben debatir igual a más a largo plazo, pero creo que hay que tratar siempre de no poner en primer plano ese debate cuando lo más importante es esto, el tema de la criminalización. Y no solo con la marihuana, sino con todas las drogas. Al pibe que fuma Paco, por más que el Paco sea malísimo y lo mate, el pibe que fuma Paco no es el culpable ni el que debe ir preso por consumirlo. En todo caso hay que apuntar a las mafias organizadas y al Estado, que no les da a los pibes otra salida en la vida que fumar Paco. Sí, por no decir que es el Estado el que les da el Paco. También. Exacto. Digamos también de que no hay medios de contención dentro del Estado para contener a estos pibes que tienen problemas de adicciones, ¿no? Sí, y es el huevo o la gallina. Exactamente, exactamente. No, no hay programas de contención y todo lo contrario, es la criminalización de esta gente que es víctima de la situación del consumo de paco y otras sustancias. También incluso del narcotráfico de marihuana, porque la marihuana que mantienen los narcotraficantes no es la misma que uno planta y tiene, digamos. Por supuesto. En cuestión de salud, es mucho más saludable una persona que tiene su planta y fuma eso que la persona que compra no sabe qué. Así es, así que a todo aquel que consuma y que tiene en su casa alguna plantita, vieron lo bien que hablamos con Mandy sobre este tema, acérquese el sábado que viene, nos trae un frasquito de flores, ¿qué te parece, Mandy? Así que bueno, para cerrar este bloque vamos a con una musiquita y el bloque que viene, Mandy, nos vamos a poner a tono porque se viene el segundo juicio por el crimen de Gastón Dufo. Gastón Dufo es un joven que fue asesinado por la policía bonaerense, por las policías de la comisaría segunda Ramón Mejía. Es un caso que sucedió hace varios años, que estuvo muy, muy maltratado por el sistema judicial. Hoy se está abriendo nuevamente un segundo juicio, te vamos a contar por qué se abrió un segundo juicio y cómo fue que pasó este caso de Gastón Dufo. En el próximo bloque, quédate con nosotros, nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com. Ya venimos. Ayer a la tarde, su padre lo abandonó, también su madre. Mirada recia de rencor, su hogar es la calle. Descalzos están sus pies sobre la calle. Descalzos están sus pies sobre la calle. Y ahí va solo en la vida con su soledad. Lo abandonaron sus padres y también la sociedad. Y aquí estamos, lavándonos las manos. Manos. Él suele sentarse en la esquina Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Argentina se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Seguimos en nuestro programa Desde Afuera. Estamos en la vereda del Espacio para la Memoria de Luciano Arruga. Nos queda una horita más de programa, así que si quieres acercarte, estamos en Indar 106, a una cuadra de Avenida San Martín y Mosconi. Se van acercando vecinos, van saludando. Como te anticipábamos en el bloque anterior, vamos a hablar de la apertura del segundo juicio por el crimen de Gastón Dufo. Te vamos a contar un poco quién es Gastón, quién era Gastón Dufo y cómo fue la situación. El 22 de febrero del 2008, Gastón Dufo, que tenía 34 años, fue al local de McDonald's de Ramos Mejía, que está sobre la avenida Rivadavia, y según la versión policial, en ese momento Dufo discutió con algunas personas y con el personal de seguridad. Un empleado del local llamó a la comisaría segunda de Ramos Mejía, los policías llegaron, lo detuvieron y lo llevaron primero a la comisaría y más tarde al Hospital Interzonal de Aedo. El fallo de casación en su momento acreditó que Dufo murió en el trayecto desde la comisaría al hospital, que había sido trasladado en una camioneta policial y que estaba desnudo, con dos pares de esposas en las manos. El juicio, que empezó con la declaración de uno de los peritos que realizó la primera autopsia, en ese primer informe médico, del cual no participó la familia, decía que el joven presentaba lesiones similares a las de un accidente de tránsito. En la segunda autopsia, que fue exigida por la familia, surgió que recibió más de 90 golpes y que fue asfixiado. Los peritos Alfredo Romero, Adrián Rodríguez Paquete y Virginia Krimer confirmaron que Gastón no murió en un accidente de tránsito. La querella, representada por Beatriz Silvano, la última pareja de Dufo, pidió al tribunal que convocara a una testigo de nombre Natalia. Consideran que es una testigo clave, ya que estaba en el McDonald's donde se vio Gastón por última vez con vida. Para los abogados de la querella, la chica puede dar cuenta que Gastón no discutió con nadie ni fue violento. Silvano estuvo acompañada por Raquel Wittis y Elsa Gómez, de la Asociación de Madres del Dolor, en ese momento. Vamos a contar entonces cómo fue. Una persona, supuestamente una discusión dentro de un local de McDonald's, llaman a la policía se lo lleva a la comisaría y luego lo traslada a un hospital donde muere. En realidad muere en el trayecto. Y llega al hospital desnudo, con doble esposa, doble par de esposas, digamos, un par de esposas, totalmente golpeado. ¿Qué pasó en el medio, Mandy? Sí, estos relatos de la policía son bastante comunes, ¿no? Se golpeó solo, llegó así. Y no solo eso, que son comunes, sino que hay cuatro versiones distintas del hecho dichos por la policía. Fueron cuatro las versiones, todas confusas y contradictorias. Por ejemplo, la primera, quiso asaltar el local. La segunda versión, que se presentó como un linchera a pedir comida. La tercera versión es que estaba desnudo y tenía delirios místicos. Y la cuarta es que murió en un accidente de tránsito. Bueno, ya ahí hay una contradicción. Todos mienten. Incluso, aunque haya querido asaltar el local, primera hipótesis, aunque se haya presentado como un linchera a pedir comida, segunda hipótesis, o aunque haya estado desnudo y tenía delirios místicos, aún así cualquiera de las tres situaciones termina en la muerte. Sí, ¿cómo ninguna puede terminar en la muerte de una persona? aún que haya pasado cualquiera de estas versiones, que sabemos que igual ninguna de estas es válida. Aunque haya pasado todo eso, ¿cómo justificamos que se haya aparecido con 90 golpes y la autopsia haya dicho que murió por asfixia? ¿Y cómo explicamos que todos los policías salieron absueltos en el primer juicio? Así es, por eso ahora se abre el segundo juicio, porque después de 5 años comenzó la semana pasada el segundo juicio oral y público para esclarecer qué pasó con Gastón. En 2009 los 5 policías, que son Luis Acuña, Leonardo Brandán, Mauro Ponti, Natalio Denaris y Rubén Steingruber, fueron acusados de torturas seguidos de muerte, pero los absolvieron y los dejaron libres. La familia, por supuesto, apeló y el Tribunal de Casación bonaerense les dio la razón. El máximo tribunal penal provincial declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó juzgar el caso de nuevo. Hoy los abogados de los policías pidieron la nulidad del proceso. El tribunal rechazó esta solicitud y explicó que la Suprema Corte bonaerense ya se había expedido al respecto. Este es un nuevo juicio, dicen, y es como si el otro nunca hubiera sucedido. Así explicó uno de los jueces. Por supuesto, los abogados de los policías hablan de que esto no puede reabrirse, que es inconstitucional, que, bueno, acá aparentemente dicen que no es así, por suerte. Así que en el anterior juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal, número 5 de La Matanza, les contamos que no tuvo en cuenta la autopsia ni ninguna prueba presentada por la familia. Por eso también se absuelve a los policías. La Fiscalía, bueno, y la familia, como te contaba antes, apelaron. El 25 de agosto del 2010, el Tribunal de Casación bonaerense anuló el fallo por considerar que hubo una errónea valoración de la prueba y ordenó a la Cámara de Apelaciones de La Matanza que sortee un nuevo tribunal para otro juicio oral. Esto llevó casi 3 años, porque esto fue en el 2010. 3 años tardó la justicia para dar un nuevo juicio oral. Bueno, hoy llegó, la semana pasada se realizó, el jueves de la semana pasada, y esta semana vamos a tratar de ponernos en contacto con algún familiar para que nos cuente cómo es la situación. Y si querés enterarte más del tema, te podés meter en el blog, que se llama Gastón Dufau. Dufau se escribe con doble F, .blogspot.com.ar, para enterarte las novedades o para enterarte más a fondo acerca del caso de Gastón. Sí, esperamos que esta vez los policías sean juzgados y condenados como corresponde. Así es. Así que, bueno, otro caso. Y acá lo que había llamado la atención en su momento era que Gastón es hijo de un policía que había trabajado en la comisaría segunda de Ramos Mejía en los años 80, creo que había llegado a ser comisario, acá, Carlos Alberto Dufo. También esto resonaba bastante entre los policías, como diciendo, me equivoqué, pibe. Sí, exacto, había varias hipótesis en torno a eso, a si había algún tipo de relación o había algún motivo, un móvil por ese lado. La verdad es que única certeza es que la policía lo mató a Gastón. Así es. Así que, bueno, así también estamos con las causas de la policía, estamos con el tema de Luciano. Habíamos dicho a principio de este año que íbamos a tratar de hacer un bloque, aunque sea chiquito, para contar la situación actual de la causa de Luciano. Así que para los que nos están escuchando por primera vez y no saben, este año la causa de Luciano se federalizó. Estamos ahí, la está leyendo la fiscalía la causa, ¿no? Todavía, si no me equivoco, no la tiene el juez. Estamos esperando que se comuniquen con nosotros. La causa se federalizó porque cambió de carátula. Hoy la carátula no es más averiguación de paradero, sino desaparición forzada de personas. Hay 3 causas nada más en Argentina con esta carátula. Así que esperemos que con este nuevo cambio de carátula se empiece a investigar nuevamente y se empiecen a valorar las pruebas presentadas por la familia. Sí, exacto, un reclamo que viene desde el principio, ¿no? Exactamente. La desaparición forzada. Hay que aclarar que durante años la carátula fue averiguación de paradero, la justicia se dedicaba a buscar, entre comillas, buscar a un chico perdido. Así es. Y ahora finalmente hemos conseguido, gracias a toda la difusión que le dimos al caso y toda la presión para que esto cambie, que se investigue como una desaparición forzada, porque justamente Luciano, lo que nosotros denunciamos es que fue secuestrado, torturado y desaparecido por la policía bonaerense que trabajaba aquí enfrente de donde nos encontramos ahora haciendo la radio, en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Así es, y como en el caso también de Dufo, si la familia no sería tan clara con lo que exige y no estaría convencido de lo que exige, estos son los casos que se los lleva a la justicia y los archiva, ¿no? Tanto en el caso de Gastón como en el caso de Luciano, la familia es la primera que sostiene el caso y que dijo desde un primer momento lo que había pasado y que la policía estaba implicada en la situación. Sí, que consiguió que exista una presión popular de la gente indignada con este caso y que también pide justicia. Como si fuera propio, ¿no? A partir de un pedido desesperado de ayuda de la familia que nunca dejó de luchar. Así es, así que bueno, quédate con nosotros. Ya venimos, te vamos a estar contando sobre el 1 de mayo. La semana pasada tuvimos el feriadito en el medio por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, y hubo muchas marchas y mucha represión a los trabajadores en su día, ¿por qué no? Regalito del Día del Trabajador, la policía reprimiendo. Así que en el próximo bloque te vamos a contar cuántos tuvieron acceso al regalo por parte de la policía y donde más se sintió fue en Córdoba. Así que en un rato te vamos a estar contando acerca del regalo de ese día y de las amenazas posteriores a los trabajadores que estuvieron ese día en las marchas, que hoy todavía se siguen dando. Así que quédate con nosotros, ya venimos. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Estado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ni ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos.

gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. La carnicería, yeah. En cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión. Y mis ojos, que brillaban de alegría. Chavenda, una linda balacera. Chavenda, una linda balacera contra toda la ciudad. Chavenda, una linda balacera. Chavenda, una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Seguía dormida, era un sueño nomás, la gente se muere tranquila, la gente se muere tranquila. Seguimos acá con Radio Zona Libre. Nos estás escuchando por www.radiozonalibre.blogspot.com. También nos retransmite La Retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestro Twitter es @lucianoarruga. Nuestro Facebook es www.facebook.com/apariciónconvidadelucianoarruga. Es la página. ¿Tuitea la gente, Mandy? Tuitea mucho la gente y nos sigue mucho también. Hay mucha interacción. Tenemos mucha ¿Tenemos gente. ¿Tenemos comentarios? Sí, bueno, la gente nos va diciendo varios comentarios parecidos, ¿no? Sobre Luciano, sobre todo. Vamos a buscar algunos, si quieren. Dale, vamos. Valeria Bucci dice, ¿dónde está Luciano Arruga? Me tenés que esperar que se me cargue la página. Ah, no hay problema, te esperamos, tenemos todo el tiempo del mundo. Paciencia, paciencia. Tenemos aparte mensajes de Facebook, Nati. Bueno, estaba mangueando un pucho. Sí, perdón. Tenemos mensajes de Facebook. Sí, uno, humilde, lo leo. De Bafa Fute. Hola, muy bueno el texto en respuesta al encuentro de violencia institucional. ¿Está subido a algún lado? Ya le contestamos por vía Facebook. Felicitaciones por el programa, abrazos. Y si lo querés escuchar y no leerlo, repetís el programa después de las 3 de la tarde, ponés play y me vas a escuchar a mí, lamentablemente, leyéndolo. Pero si querés, lo tenés ahí también. Sí, sí. Acá Leonardo. Todos, se pueden acercar electrónicamente al blog. Perdón. Leonardo Córdoba nos dice: un disparo a la conciencia es no preguntarse dónde está Luciano Arruga. Muy buena la radio Zona Libre. ¿Cómo se llama ese chico? Leonardo Córdoba. Leonardo Córdoba, gracias por tuitear. No sé. Sí. Valeria Bucci, decíamos, nos dice dónde está Luciano Arruga, lo mismo que Imanol Miranda. Facundo Romero dice: ¿dónde está Luciano Arruga? Desaparecido en democracia por no querer salir a robar para la policía bonaerense. China Balcaza nos dice también dónde está Luciano Arruga. Bueno, la gente retuitea mucho el mensaje de René de Calle 13, que dice con René de Calle 13, con una copia de ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Y otra sobre el libro de Luciano Arruga. Tincho tuitea: Luciano es de índole nacional. Bueno, después tenemos todos tweets a René de Calle 13 por su tweet con la foto del libro de Luciano. Ahora imagínate, no, Mandy, imagínate, por ejemplo, un no sé, una hora que los tweets sean, los puedas escuchar. Que tengas que escuchar todo lo que tuitea la gente, por ejemplo. Que todo lo que sea segundo a segundo vos lo tengas que escuchar. Tipo la naranja mecánica. Estás volviendo loca, Ceci. No, porque yo no puedo creer la cantidad de Twitter. O sea, es segundo a segundo como se mueve eso. Yo no tengo Twitter. Todo el tiempo tuitea la gente. Nosotros tenemos casi 4.000 seguidores en Twitter. Y gente que nos retuitea y nos deja mensajes todo el tiempo, así. Es una buena manera de conectarse con la gente y también de que el caso de Luciano llega más allá de la matanza y de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Lo mismo nos pasa por Facebook. A veces, bueno, cuando nos piden más que nada el libro de Luciano, que nos pide gente del interior, que ya se lo estamos mandando. Y sí, te tira comentarios y lo que piensa y acota lo que vos subís en el Facebook, ya sea una nota, una foto. También eso hace que uno... Acá nos manda un saludo Paula Pimentel. Vamos las pibas, abrazo chicas, las quiero. Paulita. Le mandamos un saludo a Paula. Abrazo enorme, Pauli. También hace poco Van estuvo en el programa que tiene en la radio, en la Freeway. Paula tiene un programa que se llama Algo Habré Dicho. Ahora, Paulita, si me querés mandar otro Twitter al Twitter de familiares diciendo... Tweet. Perdón, mandá un tweet... Con tu cuenta horario. De Twitter mandás tweet. Bueno, mandá con tu cuenta de Twitter un tweet con el horario del programa y los días que sale, porque también vale la pena escucharlo. La podés seguir también en Facebook a Paula Pimentel, que sube notas muy buenas y lo que escribe también lo es. Así que, Paula, un beso grande para vos y para toda tu familia. Sí, recién estábamos hablando, Ceci, cuenta un poquito del tema de ampliar Radio Zona Libre. Ahí tenemos ganas de seguir creciendo con esta radio y tener cada vez más ofertas para que la gente nos escuche. Sí, porque estamos quedando chicos. El año pasado, este año contamos a principio de año en la radio, que el año pasado se acercaron muchas bandas al espacio de la radio, y este año sistematizamos un poco más que sábado a sábado nos vayan acompañando bandas, y hay a morir un montón de bandas, no solo en Loma del Mirador, sino en La Matanza, y más bandas conocidas que tenemos de otro lado. Venimos estando bien todos los sábados con una banda. El sábado pasado estuvo Espartanos con nosotros, que presentó su nuevo CD, y la gente de La Pueblada, que iba a estar hoy con nosotros, nos avisó antes de venir que no podía. Fermín, los chicos, estamos de vuelta, iban a venir. Ay, perdón, la gente de La Pueblada ya estuvo con nosotros en un programa. La gente Estamos de Vuelta nos avisó que, bueno, por distintos problemas no pudo acercarse hoy, van a estar el sábado que viene. Pero nos damos cuenta que tenemos mucha demanda, muchas bandas que se quieren acercar a este programa, se ve que se difunde mucho su música. Entonces Mandy dijo, ¿por qué no hacer un programa solo de bandas? Un programa de rock. Yo le dije que me asusta porque vamos a poder competir con la Rock and Pop y otras radios que capaz que nos vienen a amenazar después. Vorterix, un poroto. Vorterix va a quedar un poroto. Por eso me asusta, me parece que es un proyecto grande. Me parece que más de una banda recontra conocida va a querer venir a nuestro programa y bueno. ¿Y cómo le vamos a poner al programa? Ah, no sé. ¿Tienen alguna idea en este momento? Pero es una buena opción para que la gente también la escriba. Eso, nos pueden mandar sus ideas para el programa de rock que todavía no existe a @ Luciano Arruga y a nuestra Facebook, nuestra página de Facebook, que es Aparición con Vida de Luciano Arruga. También lo que podríamos comentar, que todas las bandas que quieran participar dentro del espacio radial, que se comuniquen también para poder participar de la radio algún fin de semana. Claramente, y nosotros ahí armar ya... Pero tenemos muchas bandas, Mandy, ¿eh? Sí, tenemos muchos rockeros alrededor. Te digo que me asusta este proyecto. Me parece que se va para arriba del primer viernes que arranque, porque va a ser un viernes, claramente, eso ya lo estamos decidiendo acá. ¿Un viernes a la nochecita? Sí, Bueno, entonces la convocatoria sería para músicos de todos los géneros, no digamos rockeros, porque si no estaríamos censurando a las otras formas de expresión. Bueno, Fermín se va a hacer su programa de folclore, acá lo está anunciando. Nosotros hacemos el de rock y Fermín el de folclore. Entonces invitamos abiertamente a César Paredes, que fue uno de los muchachos que participó en el festival por los 2 años, por los 3 años y por los 4 años. Claramente. Bueno, igual Natacha, un programa de pop. Nosotros creo que tenemos abierta la invitación a todo aquel que a través de la música quiera acompañar a las causas, quiera acompañar a familiares y amigos de Luciano Rúa. Y por qué no hacer varios programas con distintos géneros, o por qué no incluir y hacer ahí una zapada entre algún folclorista y algún rockero, que siempre queda también. Así que bueno, no nos desviemos del tema. Escribinos en Twitter y escribinos en Facebook y contanos qué nombre le podríamos poner a nuestro nuevo programa, que ya hoy estamos anunciando, hoy 4 de mayo estamos anunciando nuestro nuevo programa de rock en la radio Zona Libre. Acá Paula Pimentel nos comenta que está los lunes de 20 a 21 por la Freeway. Ya estuvo Moni, nos dice la mamá de Luciano, Rosaura también de Familiares y Amigos, Vane, la hermana de Luciano también, nos manda abrazos y nos dice que nos espera, Luciano presente. Gracias, Paulita. Ahí está, mandado el chivo. Vamos a contarte ahora que va a contarte Nati, más precisamente, una noticia que acaba de ver por internet, acerca de una grave golpiza a 2 integrantes de la comunidad COM. Sí, así es, Ceci. Recién viendo por las redes sociales noticias del día y la agencia Walsh saca una noticia por Liliana Giambeliuca en la que nos cuenta lo siguiente. Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, conversaba anoche en una ronda de amigos en su comunidad, La Primavera, cuando sorpresivamente llegó una patota de alrededor de 30 personas y sin mediar discusión alguna, comenzaron una brutal golpiza sobre el joven de 21 años y su amigo Carlos Sosa. Los matones usaron garrotes, barras y sus puños sobre los indefensos jóvenes que en este momento están siendo atendidos en el hospital de Laguna Blanca y serán trasladados en la fecha al hospital de Formosa Capital. Y lo que puedo leer ahora, como para poder entender un poco el contexto de esta situación, es un mensaje que difundió en el blog de la comunidad Félix Díaz hace unas horas. Dice, golpearon e hirieron al hijo de Félix Díaz y otro joven Cuom. Abelardo Díaz y Carlos Sosa fueron brutalmente golpeados y heridos. Desde que los funcionarios provinciales Hugo Arrúa, administrador del Instituto de Pensiones Provinciales, y su esposa, la doctora Elizabeth Obregoso, coordinadora en el área de salud del Distrito 4 y ex concejal de Laguna Blanca, están interviniendo en la comunidad, no dejan de generar conflictos internos y bronca. Sabemos que es la estrategia de la provincia hace tiempo tratar de convencer a algunos hermanos, aprovechándose de toda la necesidad que hay. Han hecho que los pastores firmen un acuerdo, unión de los pastores, y por eso mucha gente se está alejando de las iglesias. Denunciamos una vez más las estrategias provinciales por quebrarnos. Mi familia sigue siendo víctima de esta violencia generada por la provincia una y otra vez. A mí se me criminaliza por usurpar nuestros territorios tradicionales. Sin embargo, no lograrán torcerme ni quebrarme. Seguiré pidiendo respeto por nuestros derechos y verdad y verdadera justicia. Feliz Díaz, Comunidad Cuom, La Primavera. Bueno, esto no sorprende las amenazas y los amedrentamientos a la comunidad COM. Sigue indignando y cada vez más, y otra vez tocan a la familia de Félix Díaz. Exactamente, por eso cuando nos hablan de derechos humanos, cuando nos hablan de que no hay represión durante este gobierno, bueno, la comunidad COM es un gran ejemplo de la impunidad con la que se manejan las fuerzas represivas y las patotas también, que se mandan para reprimir y para golpear, para defender nada más y nada menos que los intereses de gobernantes y de empresarios que pretenden usar las tierras de estas comunidades. Y qué absurdo, ¿no? Que ayer 3 fue la charla, sí, en la que participó justo, Félix Díaz. Exactamente. Del Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional. En la charla, la carpa de él era sobre violencia y tierras, donde también participó Milagro Sala, Mirta Salto de Ferreira, que es madre del integrante Cristian Ferreira del Mocase, y participó Félix Díaz ayer. Hoy fue, hoy esta noticia es de hoy, ¿no, Nati? Sí, esta noticia es de hoy y este hecho sucedió anoche, de hecho, en Formosa. O sea, fue en el marco en que, mientras Félix estaba participando de la campaña contra la violencia institucional, estaba ocurriendo esto horas después ahí en Formosa. Digo, y también entender... Entendemos que Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, viajó hace muy poco con una comitiva para armar una comisión conjuntamente con el gobierno de Gildo Infran, ver de qué manera poder mediar y que la comunidad pueda tener sus tierras. Y la verdad es que siguen pasando estas cosas y sin embargo hacen la campaña y todo cae en un saco roto, digo. Es que la realidad es que son las hipócritas del tema. La realidad es que tener que mediar, a ver de qué manera podemos mediar. No, la gente, eso es lo que iba a decir, ¿de qué manera mediar? La gente reclama que no tiene agua potable. Sí. ¿Qué hay que mediar para darle agua potable, para darle documentos, para dejarle las tierras a esta gente? Y si la misma gente que los va a patotear, porque aclaremos cuando hablamos de patota, ¿no? Y la gente para que escuche dice, bueno, será unos loquitos de ahí que los van a patotear. No, claramente son gente del gobierno. Exactamente, gente amparada tanto por la policía como por el Estado, que lo que hace es una modalidad muy común en el kirchnerismo, que es tercerizar la represión para no hacerse cargo del costo político de reprimir con la policía, cosa que también hacen y han hecho con la COM. Lo hacen también con particulares que van y reprimen y agreden a la gente y el gobierno se lava las manos. Y entonces Martín Fresneda va a hablar con esta gente, con qué careta se pone para ir a decir que esto, que el Estado, que él es el Estado por ser Secretario de Derechos Humanos de la Nación, avala. Exactamente. Lo realiza, digo, ¿qué va a mediar? No solo que no hay respuesta de los funcionarios de gobierno, sino tampoco de los militantes del arco kirchnerista. De hecho, recordamos a Nora Cortiñas denunciando a la Cámpora por ir a desalojar a los COM que estaban acampando en 9 de Julio, Avenida de Mayo. Digamos, no hay ningún tipo de ayuda a esta gente porque justamente son cómplices y son responsables de lo que la comunidad COM sufre. Exactamente. Sí, y esto también, chicas, ¿no? Cuando hablamos de las campañas y que en algún punto es querer cooptar luchas genuinas y que vienen hace bastante tiempo, por ejemplo, en este sentido, ¿qué ocurre? Vienen, te quieren cooptar los que no se prestan a esa situación porque siguen defendiendo su bandera sin poner nada a cambio. Empiezan a ocurrir en muchos movimientos la división. Lo que está pasando acá en la comunidad de La Primavera es que hay una parte de la comunidad que está como está trabajando con algunos sectores del gobierno de Gildo y ocurre esto, que empiezan a haber divisiones dentro de la misma comunidad, empieza a haber conflictos internos y es como dice el dicho también, ¿no? Divide y reinarás. Digo, si esa lucha no empieza a funcionar bajo las banderas del oficialismo, empiezan a dividirse. Exactamente, y la gente que está a favor del gobierno tiene unos beneficios que la gente que critica no los tiene. De hecho, se denuncia eso directamente. La gente que critica las políticas de Estado sufre un montón de hechos. Sí. Y cabe aclarar también en esta radio en vivo que, como bien decía Mandy, hay situaciones en las que creo que este hecho que ha pasado hoy, o ayer anoche, perdón, con la comunidad COM, viene a aclarar un poco este comunicado que sacaron también las familiares de las víctimas que no participaron del Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional, que tiene que ver con no pueden aislarse las situaciones que pasan con las diferentes fuerzas, ya sea gendarmería, ya sean patotas tercerizadas, ya sea la policía, no se puede aislar de la política de Estado que hoy rige a este país y que el otro brazo es el que ejecuta, pero este Estado es el que las piensa. Exactamente, aparte no podemos pretender que quienes son responsables y quienes mandan a las fuerzas de seguridad a reprimir nos inviten ahora a participar en contra de esa misma represión de la que son responsables y en la que llevan bastantes años en el poder, ¿no? Esto no es ayer llegaron, hoy dicen esto. No. De hecho, el caso de Luciano, por ejemplo, lo ocultaron sistemáticamente, digamos, ¿no? Es un acto de total hipocresía, que es el gran problema con algunos debates en torno a los derechos humanos. Hipocresía y cinismo también. Exactamente. Sí, hipocresía y cinismo. Y bueno, con esto de poner a Vane como panelista cuando no lo era, y cuando se negó con razones políticas claras a participar, es una cosa de muy mal gusto, una maniobra muy sucia. Cambiando un tuitea Pecho de las Manos de Filipinas, dice: su lucha es mi lucha y Calle 13 es un hermano que está buscando a Luciana Arruga. Era mi obligación acercarle el libro. Así que le mandamos un saludo a Pecho. Y te cuento que, bueno, ya tenemos un primer nombre para nuestro nuevo programa de rock. Nuestro oyente número uno, Fernando, nos tiró el nombre y el nombre es Zona Rock. Bueno, muy buena, me gustó la primera, la vamos a anotar en la lista de las otras 999 que vamos a excelente recibir. Excelente aporte, gracias Fernando. Zona Rock. Saludamos Zona, a Nahuel, que se acaba de acercar a la radio. Bienvenido, Nahuel, para la hora. Viene cansado, Mandy, viene desde la mañana este chico, el estudio te consume. Sí. El estudio te consume y uno vive muy lejos del mundo. Uno vive en La Matanza y vive lejos. No hay estudio en La Matanza, no hay. ¿Cómo que no? Es mejor que Harvard, dijo Cristina. ¿En serio? La Universidad de La Matanza. Pero mierda, ¿cómo no estudié ahí que la tengo a 6 cuadras? No sé. Estamos lejos. Hay centro de estudiantes único. Sí, solo somos el ombligo en cuanto. Somos más conocidos por esto que tenemos adentro del espacio que por otra cosa. Sí, también. ¿Puedo decir que fuiste vos el que le mandó el saludo? Saludo para Ariel Martínez, dice acá, un compañero anónimo. Así que quédate con nosotros. Esto es Radio Zona Libre, nuestro programa desde afuera, nuestro primer programa de la radio desde afuera, y ya próximamente el segundo viene asomando, viene pidiendo pista. Así que escribinos a ver qué nombre te gustaría para nuestro nuevo programa de rock. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bandolera, quítate la máscara. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Yo soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. Hola, estamos de nuevo. Esta sería la cortina para empezar el bloque del programa de rock. Me parece que a Fermín ya le gustó la idea, ya está pensando en cuál va a ser la cortina que abra cada bloque. Estamos muy emocionadas con Ceci con esta nueva idea del corte. Nos subimos al tren al toque, me parece. Enseguida. Los rock están para el primer programa en vivo. Mínimo. No, estábamos hablando el anterior, acerca de la marihuana. Y yo te quiero recomendar una película que nos hizo reír mucho. Que pasaron un humo de marihuana. La primera película que tenés que ver, buscar, y si la encontrás, pasánosla. Se llama Marihuana. Que es una película del año 45, Argentina. Años 50 más o menos. Y luego de eso se hizo otra película que se llama Humo de Marihuana. ¿Año? 65. La primera película es Marihuana, que se hizo en el 45. Y Humo de Marihuana en el 65. Sí, lo que acabo de decir. Y tenés que ver esas dos películas, porque nosotros vimos unas partecitas el otro día en TBR. Y, lo que me reí. Lo que producía supuestamente la marihuana. Muy en blanco y negro la película. En blanco y negro. Sí, y la gente por ejemplo, le da una seca, ¿no? Y de repente tiene como convulsiones. Que empieza a temblar y casi saliéndole espuma blanca por la boca. Exactamente. Y después, por ejemplo, te crea tal desinhibición, ¿no? Que hay un tipo que acaba de darle una seca a un porrito y hay una mina enfrente, va y le toca las dos tetas directamente. Así, con las manos como que está desinhibido completamente y, ¿no? Entonces la marihuana te produce que puedas hacer esto de que tenías reprimido. Así miles de situaciones que son muy, muy graciosas. Yo creo que habría que verla. No la pudimos conseguir nosotros, así que bueno, Nau, si vos tenés algún contacto. Ah, está para bajar, está por internet. Listo, entonces quiero ver las dos seguiditas y fumando. Una, lo primero marihuana y después humo de marihuana. Recomendamos el cine nacional para reírnos un poco. Sí, el cine nacional de esa época, por favor, muy buena. La edad de oro del cine nacional, dicen Abuel. Después te vamos a recomendar algunas películas más de esa época. Un programa de cine podemos hacer, ¿no? Nahu. Conducido por Nahuel Tosto. Próximamente lo vas a ver en carteles ese apellido. Y en la tele. Nuestro próximo director. Si nuestros amigos productores nos ayudan. Así que este es un mensaje, ya sabe para quién el que está escuchando la radio. Crece, familiares, crece. Así que te estamos abandonando, te estamos dejando en un programa más de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Hoy estamos acá 5 familiares y amigos de Luciano. El sábado pasado, que yo dije que éramos poquitos, después empezaron a llegar. Hoy ya no. Hoy somos los que somos, estamos los que estamos. Recordemos que estamos participando, nuestros compañeros están participando en las actividades del Borda y tanto de la despenalización de la marihuana, ¿no? Así es. Así que bueno, le mandamos nuevamente un beso a Ro, que hoy no pudo estar conduciendo con nosotras, que está enfermita. Le mandamos un beso grande. Y bueno, gracias Mandy por haber estado acá compartiendo este sábado de radio tan lindo. Gracias Nati, gracias Fer, gracias Dani, gracias Nau. Seguí escuchándonos en la semana. Si te quedaste con ganas de escuchar al principio del programa, en www.radiozonalibre.blogspot.com. Mandy. Sí, gracias a todos por haber venido. Gracias a todos los que nos escucharon y los que nos están dejando mensajes. Sí. Se pueden comunicar con nosotros a el lugar para escucharnos es www.radiozonalibre.blogspot.com. Se pueden comunicar con nosotros por Twitter a @lucianoarruga. Por nuestra página de Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Nos pueden escribir por mail a dondeestaluciano@gmail.com. Y también tenemos un correo de la radio, que es radiozonalibre@gmail.com. Así es, esas son todas las vías de comunicación. Y sumate a la consigna que te tiramos hace un rato y escribinos. Tuitea, hace un tweet en el Twitter y pone qué nombre le pondrías al programa de rock de familiares y amigos de Luciano Arruga, y también por Facebook vamos a estar leyendo tus mensajes. Gracias a la gente de Facebook que pone me gusta, me gusta, me gusta cada vez que ponemos que hoy se transmite el programa. Y quédate con nosotros, no te quedes con nosotros, nos vamos. Nos escuchaste por... Ya lo dijo Mandy, www.radiozonalibre.blogspot.com. Fer, ya está esperando, está pensando en los mates, en irse a la marcha, corriendo. Quiero revolear todas las cosas de la radio por el aire, irse para allá. Bueno, seguimos toda la semana pendientes sobre las noticias de derechos humanos que tengamos, de violaciones a los derechos humanos que hay. Y estamos el sábado que viene desde las 13 horas en INDART 106. Los esperamos acá personalmente o nos pueden escuchar por nuestra página de la radio. Así es. Seguimos, vamos llegando al año ya de la radio. El 26 de mayo cumplimos un año. Este mes, así que... A fin de mes. Que recién nos estamos dando cuenta de que es este mes, así que ya nos vamos a poner a organizar el programa del año, que va a ser superar, por supuesto, que los 30 programas del año pasado. Así que, bandas, pónganse a disposición, que en cualquier momento lo estamos llamando para compartir juntos un año de transmisión en la vereda del Espacio para la Memoria Luciano Arruga, de esta radio creada por familiares y amigos de Luciano Arruga, sostenida y reivindicada por toda la gente que nos escucha. Sí, nos vamos, hasta el sábado que viene, seguimos en la lucha, sin Luciano Arruga no hay nunca más. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos. Estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después